Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en una nueva conversación. Estamos junto a nuestro amigo Juvenal Rogel, por una excepción, a quien particularmente está siempre con nosotros, pero bienvenidos a este programa, Juvenal. Y también bienvenidos ustedes, porque les habla Raúl Medina, quien está con ustedes semana a semana conversando acerca de la Palabra de Dios. Muchas gracias, Raúl, por la bienvenida. Es un privilegio para mí poder participar de este programa que sabemos es muy escuchado en distintas latitudes, así que a todos los amigos que nos están oyendo en este momento, siguiendo el programa, les hacemos llegar nuestro cordial saludo y deseos también de que lo que vamos a conversar acá junto a ustedes pueda ser de gran beneficio para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual y también para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Quizás una breve palabra, porque ya la semana pasada iniciamos nuestra conversación de un nuevo estudio, un nuevo enfoque. El papel de la iglesia en la comunidad. ¿Qué estás pensando tú cuando hablamos de esto, del papel de la iglesia en la comunidad? Bueno, la verdad es que de inmediato esta expresión nos hace pensar, Raúl, y creo que los amigos también están visualizando que la iglesia tiene que cumplir un rol práctico. No solamente es predicar el evangelio, que es una práctica, valga la redundancia, fundacional de lo que es nuestra misión como iglesia, sino que esto debe reflejarse a través de hechos concretos hacia las personas que nos rodean, especialmente las que están en situaciones de necesidad, y que permite que efectivamente el evangelio sea un evangelio completo. El evangelio eterno es un evangelio integral, donde las necesidades no solamente espirituales, sino que también psicológicas, emocionales y físicas deben ser debidamente suplidas de acuerdo al mandato bíblico. Ahora, recordemos que durante todo el trimestre va a estar centrado nuestro estudio en las palabras de Cristo, que están allí en Lucas capítulo 4, 16 en adelante hasta el 21 puntualmente, donde él expresa prácticamente su misión aquí en la tierra y él la cumplió a cabalidad. Y lógicamente ha dejado esa misión tal cual él la desarrolló a nosotros, quienes somos sus seguidores, quienes somos sus hijos, que tenemos que cumplir. Él en algunas de estas expresiones, yo les pido que usted se lo lea con mucha tranquilidad, lo analice, lo que él dijo, porque él dijo, por ejemplo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dime, Juvenal, si no necesita hoy día la gente justamente esto, porque a veces nosotros nos vamos muy, y es cierto, hay que hacer, predicar el Evangelio, la Biblia, pero esta parte de ayudar al prójimo, yo creo que la hemos dejado un poquito a un lado, y por eso que durante esta semana vamos a conversar acerca de la restauración del dominio, de esto que nos entregó el Señor como responsabilidad, y que lógicamente conlleva ir a la comunidad a mostrarle estas cosas lindas, de dónde hemos venido, qué es lo que somos y cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros límites, porque eso también es importante. Ahora, qué importante es lo que tú estás mencionando, Raúl, porque en gran medida, como tú dices, el mundo está necesitando que la iglesia se acerque, se manifieste hacia las vidas de las personas que hoy día están sin esperanza, con un evangelio completo y práctico. Tal vez por eso que en alguna medida también el evangelio se ha desacreditado en el aspecto de que muchas veces nos vamos por la parte más teórica, si bien es cierto que es bíblica, pero el Señor Jesús con su ejemplo nos invita a que esto lo podamos materializar a través de hechos concretos que las personas valoren, y finalmente fue el método eficaz que Cristo utilizó. Satisfacía las necesidades de las personas en distintos ámbitos y luego les invitaba para que lo siguieran, y el resultado no se dejaba esperar. La verdad de las cosas es que hemos sido creados para dominar, y se puede entender mal quizás esta expresión, porque hoy día se está usando mal la expresión dominar, como dominio, como ejercer poder y explotación, pero no es así. Allí en Génesis 1:26 se expresa justamente en estos pasajes, cuando Dios nos creó, algunas instancias bien interesantes desde el punto de vista de restaurar el dominio, porque podemos tomarlo, enfocarlo de varias maneras. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y varias veces he pensado en este concepto de conforme a nuestra semejanza. Alguien podría decir, bueno, nos parecemos a Dios, pero algo tenemos de Dios, porque Dios nos creó así, tan perfecto. Lamentablemente hubo una intromisión que ha puesto en tela de juicio a Dios, su poder, su amor, su cariño hacia nosotros, pero yo creo que la cruz demostró lo contrario. Pero ¿qué dice después? Y aquí aparecen algunas palabras que son importantes. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta forma de expresión me gusta mucho a mí cuando es repetitiva, de un texto a otro, porque le da el énfasis que Dios realmente fue el que nos creó. Y al crearnos, ¿no es cierto?, nos da esta sensación de que en realidad teníamos que dominar a esta creación que Él nos había entregado y nos había colocado. El ser humano no vio cómo fue la creación, pero la vio creada, la vio terminada, la vio lista, hermosa. Yo me imagino que sus dispuesta ojos, para ser usada. Para ser usada. Entonces Dios le dice, aquí está, ahora señorea, administra, y yo sigo siendo el dueño, te lo voy a decir así, pero tú vas a tener toda la propiedad para que vayas con esta propiedad a mantenerla hermosa. Ahora, tú mencionabas, Raúl, algo me parece muy digno de también volver a destacar, que es el hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios. Tal vez podríamos estar todo el programa y todo un día y mucho tiempo más tratando de imaginar lo que esto significa. Sin embargo, nuestra tarea como hijos de Dios, que hemos sido restaurados por medio de Jesucristo, tú mencionaste la cruz del Calvario, es clave para precisamente volver a establecer esta relación con el Señor y el Señor con nosotros. Sin embargo, nuestra tarea es reflejar la imagen de Dios por la forma en que interactuamos con otras personas, ¿eh?, y también cómo cuidamos la creación que Él nos dejó. Desde esa perspectiva, el Señor nos dejó claras directrices para que podamos nosotros dominar, dice, sobre la creación, en términos correctos, entendiendo que la palabra dominio, claro, se ha tergiversado a través del tiempo. Ahora, esta expresión señoread, indudablemente que estaba dentro del marco de lo que era una auténtica y verdadera administración, mayordomía también se utiliza la palabra, de lo que Dios puso a disposición del ser humano, y a través de esto estaríamos reflejando la imagen de Dios. Qué lamentable en el día de hoy, ¿no es cierto?, hemos usado justamente estos elementos que Dios nos ha dejado y nos ha traído al final malas consecuencias a nosotros, el medio ambiente, por ejemplo. Santiago se está transformando en una ciudad que tiene mucha polución, hay muchas restricciones, y es terrible porque escuchaba las noticias en relación a que este elemento que está en el aire es tan fino que ni siquiera se puede filtrar y pasa directo a los pulmones, por eso es que es tan dañino. Eso hemos hecho lamentablemente con esto que Dios nos ha dejado. Pero fíjate, cuando yo miro al salmista años atrás hablando él acerca de estas cosas en Salmos 8, dice, cuando veo tus cielos obra de tus dedos. Interesante que le da toda la propiedad a Dios. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Oye, qué expresión más sentida del salmista, cuando mira la naturaleza, mira lo que Dios ha creado, le da toda la propiedad a Dios, dice, y todavía aún tienes memoria de nosotros, aún nos miras, aún nos amas después de lo que somos. Yo creo que dice por ejemplo el versículo 5, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, haciendo alusión exactamente a esa creación que Dios en algún momento hizo con nosotros y que nos dio dominio, y Él quiere que en realidad lo tengamos, pero lo tengamos en la forma en que Él quiere, para honra y gloria de su nombre. Bien, agradecemos a Dios por la atención que nos ha dado en este día. Los invitamos para mañana. Bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes, amigos. Que disfruten de una linda jornada y, por supuesto, recordemos que somos mayordomos que Dios ha puesto dentro del ambiente que nos ha tocado vivir.